Pachacayari Huauquicuna, que significa tiempo de, que significa juventud del tiempo nuevo, es el nombre de esta comunidad diversa de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, para quienes el arte es una creación de vida. Actualmente están buscando auspicio para el proyecto Por una Casa para la Pacha, con el cual buscan construir su propio local para continuar su labor comunitaria en la Ferroviaria Alta. Y para contarnos detalles sobre esta iniciativa, esta propuesta que buscan, nos acompaña vía telefónica Rosendo Yucha. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días con todos y todas, agradeciendo la gentileza de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es un pilar fundamental en lo que es fomentar la participación ciudadana. Saludos desde el barrio, saludos desde la Ferroviaria Alta, somos Pachacayari. Bueno, Pachacayari está de cumpleaños, cumple 23 años. Así es, el Centro Cultural Pachacayari nace socialmente en 1993, cuando agrupaciones de música y danza andina, siguiendo los pasos de otras que anteriormente igual lo realizaron, deciden conformar, unir esfuerzos luego de haber tenido una experiencia de participación dentro de lo que fue el movimiento de los 500 años de resistencia indígena. Luego de esas experiencias vividas en campo, nos permiten sumar esfuerzos y es en el 13 de agosto de 1995 cuando se funda jurídicamente con acuerdo ministerial 4162 del Ministerio de Educación. En ese entonces se funda el Centro Cultural Pachacayari Huauquicuna. ¿Cuál es el objetivo de esta organización? El objetivo, según el estatuto, es promover el desarrollo sociocultural de la comunidad, en este caso donde estamos asentados, que es la Ferroviaria Alta. Y en ese sentido hemos desarrollado proyectos educativos, productivos, culturales, que algunos de ellos nos han permitido tener hasta ahora emprendimientos que prevalecen y que son los que ahora tienen esa prevalencia en cuanto a la organización. Ustedes realizaron ya, bueno, han venido realizando durante varios años diferentes actividades que deben ir creciendo paulatinamente en base a las necesidades que se dan, y realizaron este fin de semana pues una actividad aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, desde los inicios las agrupaciones han sido el pilar fundamental del Centro Cultural Pachacayari, y tanto la agrupación de danza como la agrupación de música. Se desarrollaron proyectos productivos como la papelería, panadería comunitaria, de eso creció y tenemos ahora una caja de ahorro y también tenemos un grupo de mujeres emprendedoras. Adicional de ello, ya con el tiempo, también con la experiencia de hacer colonias vacacionales y con el apoyo en el año 2007 del Ministerio de Cultura, se pudo concretar también otro proyecto que funciona hasta ahora, que es la Escuela de Arte Pachacayari, que reúne a niños, niñas, adolescentes, que durante todo un año se les fomenta la iniciación artística. Y a ello también se han sumado nuestros adultos mayores, taitas, mamas, que están alrededor de la danza, alrededor de los saberes ancestrales, caminando junto a nosotros. Bueno, ¿y cómo les fue este fin de semana? Bueno, este fin de semana, muchas gracias, fue realmente importante la presencia de la gente que nos sigue. Existió mucha expectativa, de tal manera que nos faltó espacio para poder albergar la cantidad de personas que llegaron. Tuvimos la presencia de amigos, amigas que nos siguen nuestra trayectoria, pero también de nuevas personas, nuevos amigos, amigas que se van juntando en el camino, y eso hizo que la sala de Metro Aguilera esté totalmente repleta para admirar el trabajo que nosotros realizamos y que tuvo una versión de 2 horas, desde las 18 horas hasta las 20 horas, gracias a la gentileza de la Casa de la Cultura. ¿Cómo les ha ido a ustedes en estos proyectos que fundamentalmente se han manejado con autogestión? Sí, justamente, según sus estatutos, somos una organización sin fines de lucro, es decir, trabajamos en función de la autogestión. Cada agrupación tiene su manera de autogestionarse, su manera de pervivir, y los proyectos que desarrollamos están dirigidos a la comunidad, están subvencionados de alguna manera también por fondos públicos que en algún momento existieron, pero que ahora se mantienen también con el apoyo valioso, básicamente para la Escuela de Arte, de dos agrupaciones, ¿no? La Asociación Constelación de Francia y la Fundación Pro Niños de Ecuador son las que nos permiten tener ahora ese proyecto, y tener también en cuenta que siempre es importante el abrazo solidario de todas las instituciones públicas privadas que quieran seguir sumándose a este esfuerzo. Pachacayari Huaquicuna, que significa Juventud de Tiempo Nuevo, ¿es una agrupación que está conformada por varios grupos o es una sola? Son cuatro agrupaciones las que fundamentan la organización Pachacayari: el grupo de danza andina Pachacayari, el grupo de música IRK Fusión Andina, la escuela de arte que congrega obviamente a los niños, niñas y sus familias, y el grupo de danza de adulto mayor, Shongo Nanai. Esas cuatro pilares son las que permiten que la organización se mantenga, son las que tienen la producción tanto en lo que es de sentido, tanto en lo que es lo escénico y en lo social, son las que mantienen al Centro Cultural Pachacayari Huaquicuna. ¿Cada quien tiene su objetivo o todas trabajan a la par en lo mismo? Obviamente nosotros respetamos con mucho cariño la autonomía de cada una de esas organizaciones internas, digamos, que en cuanto a sus programaciones, en cuanto a sus actividades semanales, pero en cuanto al objetivo social, al objetivo cultural que tenemos, obviamente hay una confluencia, de tal manera que incluso estamos relacionados también con otras organizaciones que están trabajando por los saberes ancestrales, como el caso del colectivo Caminantes del Capac Ñan, que reúne algunas agrupaciones del sur oriente de Quito, así como también somos parte de la red cultural del sur y de la red de cultura IVA comunitaria, que hace un año se hizo un encuentro a nivel sudamericano aquí en el país. Bueno, ustedes tienen un gran propósito actualmente, que es buscar los recursos para construir su propio local. Así es, desde el año 2003 estamos en un sitio que lo hemos ido recuperando conjuntamente con la comunidad de dirigentes, que es una casa barrial en el sector de Santa Teresita, que estuvo abandonada por mucho tiempo y se iba a desarrollar una biblioteca, pero quedó ahorita abandonado. Y gracias a la gentileza de dirigentes de la comunidad lo vimos recuperando, porque era un muladar totalmente esta casa barrial, hasta el momento en que también el municipio en el año 2013 nos concedió el permiso de uso, el convenio de uso por 5 años, que justamente este año 2018 se termina. El año anterior concretamos una inversión en lo personal de 4 integrantes de la directiva, fundadores de Pachacayari, para adquirir unos terrenos, y esos terrenos, en esos terrenos del año anterior, en el año 2017, en septiembre, se hizo ya la colocación de la primera piedra simbólicamente. Ahí queremos continuar en la labor, ahí estamos proyectando construir lo que será la casa propia del Pacha. Pero ya adquirieron los terrenos ustedes. ¿Perdón? Ya adquirieron los terrenos. Claro, los terrenos son de propiedad, como le dije, de integrantes fundadores del Centro Cultural Pachacayari, y en esos terrenos ya se está construyendo de poco a poco lo que es el sueño de la Casa del Pacha. Y obviamente ustedes convocan a la comunidad también ecuatoriana para ese apoyo. ¿De qué forma pueden llegar a ustedes para cumplir, con apoyar al cumplimiento de esa meta? Muchísimas gracias a la gentileza de la Casa de la Cultura, que nos permite abrir en este caso una invitación a todas las personas que nos escuchan, instituciones públicas, privadas y personas obviamente que están siempre atentas a apoyar iniciativas como estas. Nosotros somos del Centro Cultural Pachacayari, nos pueden ubicar por redes sociales Pachacayari, también nos pueden mensajear a nuestro teléfono, voy a dejar un teléfono también, y para darles un número de cuenta que tenemos activado para que hagan sus depósitos, sus contribuciones, para que puedan sumarse a este objetivo. Nosotros obviamente nos comprometemos, como ya lo hemos hecho, a realizar cada año este evento, que es una especie de rendición de cuentas, en donde decimos qué es lo que hemos hecho, qué es lo que hemos invertido, qué es lo que seguimos haciendo por nuestra casa y por el Centro Cultural Pachacayari. ¿Cuánto, el número, Rosendo, cuál, antes de preguntar cuántos integrantes están actualmente? Claro, nos pueden llamar o mensajear por vía WhatsApp también al 098-1850-775. Repito otra vez, 098-1850-775. Nos pueden dejar un mensaje y de tal manera nosotros les contestamos y seguimos hermanándonos en la cultura. Ahora sí, con esas 4 agrupaciones que son parte de Pachacayari, ¿cuántos integrantes son? Bueno, cada agrupación maneja obviamente su elenco artístico, pero detrás de su elenco artístico están sus familiares, por lo tanto existe una comunidad aglutinada de unas 100 personas entre los que participan dentro del elenco, más sus familiares adicional, que la Escuela de Arte realmente tiene también esta capacidad de convocar más allá incluso de los familiares más cercanos, porque realmente hay una emoción en los papitos, mamitas, de mirar que los pequeños se van inmiscuyendo en el canto, en la música, en la danza, en la pintura que también desarrollamos, y eso hace que nuestra comunidad se mantenga más o menos en esa cantidad. Si hablamos de familia, entonces son chicos y grandes. Exacto, sí, es una comunidad diversa de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. Bueno, ¿y el festival más grande que ustedes realizan en qué época es? Bueno, el único evento fuerte, digamos, como que insisto, es una especie de rendición de cuentas que hacemos públicamente, por eso es un evento con entrada libre para que toda la gente que quiera y pueda mirar el trabajo lo haga, es el mes de julio. Que lo denominamos el Arte Creación de Vida, que es nuestro lema, nuestro eslogan. Este festival, el Arte Creación de Vida, es el evento más fuerte que realizamos en el año. Pero durante todo el año, siguiendo obviamente los saberes recitales, realizamos los cuatro Raimis, el Inti Raimi, Goya Raimi, Capac Raimi y también el Pauca Raimi. Siempre tenemos un momento fuerte en esos cuatro meses, marzo, junio, septiembre y diciembre, para encontrarnos y fortalecernos en la hermandad cultural. Rosendo, a nosotros no nos queda más que decirle a usted que cumplan esa meta. Yo creo que van creciendo, son 23 años que han venido formando, pues, y obviamente compartiendo ese conocimiento con los más pequeñitos, que ahora ya son todos unos jóvenes. Pero quisiera que usted me permita hacer un paréntesis respecto de Pachacayari y preguntarle, porque sé que también está compartiendo usted con el arreglo más grande, a ver si es que ya obtuvieron la certificación. ¿Qué pasó en el norte de Quito, más al norte? Así es, bueno, gracias a la vida y también a la gestión que se ha hecho culturalmente. Cuando trabajamos en Quito, tuvimos la oportunidad también que nos conozcan a nivel personal aquí en el municipio del Cantón Pedro Moncayo, donde trabajo, en la ciudad de Tabacundo. Se realizó el pasado fin de semana, el 21 de julio, exactamente, obviamente no el 21, sino 20 días atrás, se fue armando una estructura gigante con más de 500.000 rosas. Y esa estructura, que es un émulo de la Pirámide 5 de Cochasquí, que es parte de la cultura ancestral aquí de este territorio, fue galardonada el día sábado por la empresa internacional Record Guinness con un récord, porque hemos instalado una nueva marca mundial al poner más de 500.000 rosas en una estructura gigante que está incluso hasta este momento exhibiéndose, exponiéndose aquí en Tabacundo, en la plazoleta de la banda, y que me permito también invitar a la gente que pueda, aprovechando este verano, este tiempo fabuloso de sol de verano, vengan acá a Tabacundo para admirar esto, que es un esfuerzo de todo un pueblo valiente y emprendedor que ha sido posible que el Ecuador tenga una marca mundial gracias al esfuerzo del señor alcalde, acá el ingeniero Frank Walsaki, y obviamente también de todo el pueblo valiente de aquí, de Pedro Moncayo. Es decir, que el día sábado midieron para ver si cumplían ustedes con ese gran reto. Sí, en realidad desde toda la semana, mientras iba colocando cada cantidad de rosas, los jueces estuvieron determinando que estén en buenas condiciones y que esté la cantidad que se expresaba. Entonces fue un trabajo bastante fuerte, como digo, de 20 días, desde que se preparó el terreno, se colocó la estructura, incluso hace 8 días, del 14 de julio, que estaba planificado y hacer el dictamen final, se recogió algunos cambios que tenía que hacerse y se volvió a instalar más rosas. Entonces, si seríamos exactos y justos en la cantidad, hemos sobrepasado tranquilamente el millón de rosas que se han expuesto aquí en este lugar. ¿Todas de un solo color, Rosendo? Todas de un solo color, la mayoría rosas rojas, y bueno, ha predominado el color rojo, pero hay una diversidad también puesta de amarillas y otros colores también en sitios especiales. ¿Cuántas personas se desplazaron para realizar este arreglo? ¿Tienen ya definido ese número? Entre 120 a 150 personas durante todos estos 20 días han desarrollado este trabajo. Entonces, obviamente, como le digo, son actividades que tienen que también resaltarse, ¿no? Bueno, y con esta certificación, ¿cómo se siente en este caso Pedro Moncayo? Bueno, Pedro Moncayo agradece la gentileza de medios de comunicación como de ustedes para que estas noticias trascienda a toda la colectividad y que, por obvias razones, tal vez no lo conoce. Esta sea la oportunidad para que venga a Tabacunda, para que venga a Pedro Moncayo. Aquí existen muchísimos lugares para que ustedes puedan visitarlos: las lagunas de Mojanda, el santuario de Mamanati, hosterías, sitios de predilección, museos, para que conozcan. Y obviamente en este tiempo, incluso que todavía están viviendo cada fin de semana las fiestas de San Pedro, también puedan disfrutar de todas estas maravillas que existen aquí en este cantón. ¿Hasta cuándo va a permanecer este arreglo? Esta semana, hasta el día viernes, va a estar expuesta esta estructura grande de más de 500.000 rosas. Bueno, Rosendo, queremos agradecer a usted. Gracias por compartir la información de Pacha Cayari, que se encuentran ustedes cumpliendo 23 años y en espera de construir su propia casa para que más jóvenes, más niños, más familias sigan difundiendo el arte, la cultura, la música en general. Y gracias también por la información de este récord que ustedes han batido pues allá en Tabacundo, y que la gente pueda darse cita durante esta semana y conocer el arreglo más grande del mundo. Muchas gracias. A ustedes, un abrazo cordial a todos y todas. Muchas gracias.